abeja y la flor. Que el viento va su perfume regalando, un aroma de jazmín. Todo el jardín se va contagiando, embriagado por tu olor. Volando hoy, cuando florece un amor. Su mirada la ignoré, la vi pasar y seguimos caminando, separando mi interior, la soledad del amor que está esperando. Te paraste una vez más, mirando atrás y como olvidando algo. Enseguida me animé y te busqué cuando florece un amor. Me parece que todo se fusiona en cada abrazo y envuelto en una ola. Cada noche, cada estrella es más bella cuando hay un poco de amor. Uy, uy, uy, uy, ay, ay, ay, me estás haciendo sola. Uy, uy, uy, uy, ay, ay, ay, porque mi alma llora. Uy, uy, uy, uy, ay, ay, ay, me estás haciendo sola. Uy, uy, uy, uy, ay, ay, ay, porque mi alma llora. Pasar y seguimos caminando, separando mi interior, la soledad del amor que está esperando. Te paraste una vez más, mirando atrás y como olvidando algo. Enseguida me animé y te busqué cuando florece un amor. Parece que todo se fusiona en cada abrazo envuelto en una ola. Cada noche, cada estrella es más bella cuando hay un poco de amor. Uy, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ¿qué estás haciendo sola? Uy, uy, uy, uy, ay, ay, ay, porque mi alma llora. Uy, uy, uy, uy, ay, ay, ay, estás haciendo sola. Uy, uy, uy, uy, ay, ay, ay, porque mi alma llora. Gracias.